Thank you. tell you motherfuckers, we ain't fucking around. Head knockers, my nigga James. We'll be right back. místico. Thank you. dime, Franco. Yo como fanático lo miro como quiera, usted sabe, y eso es algo, de verdad, y yo estoy dispuesto a trabajar con usted quiera. No, no, por eso no, pero tranquilo. Pero amigo, de corazón, ¿viste? Tú vas a ver a fuego, esto es... Ey, ¿y eso? Ay, ya lo prestamos. ¿Qué? ¿Sabes que lo quiero? Como quiera. No, no, no, esa es patería, papi. DJ Rebel. Es una vaina bien.